las actividades a desarrollar en las próximas semanas. Bueno, el cacerolazo de la noche, la concentración del próximo miércoles 7 en todas las sedes del Consejo Nacional Electoral para plantear nuestras demandas acerca de las condiciones del 20%, la toma de las capitales de Estado el próximo miércoles 14, una actividad que va a tener 12 horas de duración. ¿Para qué? Bueno, porque el miércoles 13 el CNE anunció que iba a hacer públicas las condiciones para el 20%. Si son legales, si son constitucionales, nosotros vamos a celebrar ese anuncio y vamos a iniciar la campaña por el 20%. Pero si no son legales, vamos a protestar de manera enérgica, vamos a enfrentar de manera enérgica en toda Venezuela esas condiciones. Así lo decimos con claridad y lo anunciamos con tiempo. Eso es lo que va a ocurrir en esa jornada del miércoles 14. Bueno, y así el conjunto de actividades que fueron señaladas. Bueno, ¿sabes lo que ocurrió? Que ayer en la noche se produjo, a las 8 de la noche, el cacerolazo más espectacular que se recuerde en Venezuela. Una cosa impresionante. Sobre todo, por cierto, en aquellos sitios donde operan generalmente los grupos violentos y donde la gente le es casi imposible manifestar.